Jibabiman, Latino gang, Nigeria gang, yeah, Globo. Zaga what? Zaga dog. Softly, softly, baby, make you roll on softly, softly, softly. Baby, make you roll on softly. Lento, suave, lento, suave. Baby, vamos a hacerlo lento. Lento, suave, lento, suave. Baby, vamos a hacerlo lento. Voy a, voy a na, na, na, china, na, na. Moti yo, moti na, na, china, na, na. Voy a na, na, na, china, na, na. Moti yo, moti na, na, china. Voy a na, na, na, china, na, na. Moti yo, moti na, na, china, na, na. Voy a na. Na na tina, na na, moti yo, moti na na tina. La mirada mataron sería sicaria, hey. La labia contigo no es necesaria, no, no. Me gusta tu mentalidad, hey. Sencilla con vanidad, y se me sube como mi cuenta bancaria. Es el ambiente, se camufla como serpiente. Dice que es buena pero miente. Normal, por entre 220. ¿Dónde quieres que te lo conecte? Suavemente, yeah. Bésame. Bésame. Cuando eso me ama, lo hacemos a tu manera. Y después de eso no me vuelve a ver. Desde que yo te vi, mami, yo me convencí. Ahora quiero más de ti, baby, please. Softly, softly, baby, make you roll on softly. Softly, softly, baby, make you roll on softly. Lento, suave, lento, suave. Baby, vamos a hacerlo lento. Lento, suave, lento, suave. Baby, vamos a hacerlo lento. Delicioso, yeah. Delicioso. Shake it, yo, yeah. Shake it, yo. Delicioso, yeah. Delicioso. Shake it, yo, yeah. Shake it, yo. Mr. Easy, we make it easy. Let go, Chibabi man. Yeah, let go, let go.